Y ahora nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y mucho, ¿no? Y en este caso tiene que ver con algo nuestro, con la comunicación, ¿no, Gaby? Exactamente, tiene que ver con la comunicación y en este caso ligado a la persecución. Estamos hablando del despido de la periodista Mariana Holguín de Radio Nacional, además delegada de Radio Nacional. Pero bueno, para hablar mejor de esto que sucedió esta semana, estamos en comunicación con ella misma, con Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, semana complicada, ¿no? Terrible. Sí, la verdad que estamos en este momento en asamblea, también por cuestiones del sindicato, que se vienen elecciones a fin de año y esta asamblea ya estaba acordada hace muchísimo tiempo. Y bueno, queda en el marco de todo esto, ¿no? Y en el medio de tanto ir y venir de un lado para el otro. Pero bueno, hemos estado en una semana difícil porque, bueno, como ustedes ya se enteraron, directamente la nueva gestión de Radio Nacional Mendoza decidió despedirme después de 7 años de trabajo allí en esa radio y, bueno, ellos aducen de que obviamente se termina un contrato cuando sabemos de que son contratos que estaban en total fraude, que el Estado nos ha venido precarizando desde hace muchísimo tiempo. Y en lugar de regularizar la situación, bueno, deciden agarrarse de ese argumento para poder despedir a los trabajadores que justamente les molestan a ellos, ¿no? Los que discuten, los que tienen adentro participación gremial, los que defienden los derechos de los trabajadores, que además estamos en una época bastante complicada dentro de la radio. Mariana, buen día. Tato te saluda desde acá. ¿Cómo te va, Tato? Bien. Preguntarte primero si sos la única, sos el único caso o esto ya viene de hace un rato. No, en mi caso soy la única que despiden en esta gestión, contratada de esta gestión, pero hay más trabajadores que en diciembre se les termina el contrato y que creemos que van por la misma, por lo menos por el mismo lugar que al que llegué yo, ¿no? Igual que a despedirme básicamente. Yo creo que es por eso es que estamos tratando de visibilizar esta situación porque es muy dura la situación que se ha vivido dentro de los medios públicos desde que cambió la gestión. Hay muchísimo hostigamiento hacia los trabajadores, hay persecución no solamente a quienes tenemos participación gremial sino también a aquellos que se expresan en las redes sociales o que tienen alguna participación en alguna organización. Se les ha cuestionado de determinados posteos en los en las distintas redes sociales y eso lo estamos viviendo de manera cotidiana. Mariana, esto es doblemente grave porque además del despido, vos sos delegada, o sea que están atacando la función sindical. Exacto, exacto. Yo soy delegada del Sindicato de Prensa, pero también soy delegada de ATRAC, que es otro de los gremios que nuclea trabajadores de la radio y del correo argentino. Y en ese caso, bueno, sí, se está violando, por supuesto, las leyes sindicales y no se está teniendo en cuenta el fuero gremial. Claro. Sabemos que han estado de asamblea en Radio Nacional. ¿Qué ha pasado con las asambleas? Mira, la última asamblea que pretendíamos ingresar, no sé si ustedes han logrado ver un video que se ha viralizado por distintos lugares, tuvimos... primero, el impedimento de poder ingresar porque aducían la seguridad de la radio de que yo no podía ingresar porque ya estaba desvinculada de la empresa. Cuando dijeron que podían ingresar solamente los sindicalistas, yo les dije, bueno, soy delegada de la radio, puedo ingresar. En ese momento, bueno, mis compañeros pretenden ayudarme a ingresar y allí es cuando reciben algunos pechones, golpes por parte de las personas de seguridad de allí de la radio. Y bueno, finalmente logramos ingresar y se pudo realizar la asamblea allí en el lugar. ¿Y en este momento estabas, vos nos decías, están realizando otra asamblea? Sí, en este momento es una asamblea que se está desarrollando en el sindicato que tiene que ver con toda la organización para las elecciones. Recordemos que a fin de año hay elecciones para renovar comisión directiva del sindicato de prensa. Por eso es que decía que desde hace muchísimo tiempo que estaba anticipada y publicada en los medios como corresponde y que justamente ha quedado en el medio de toda esta situación allí en Radio Nacional.